Otro de los temas, les decíamos, del nuevo material, el segundo de Banda 21. La fiesta sigue encendida con esta bonita canción. Seguimos en la noche del ferro. Se llama Hasta Mañana. Bueno, bueno, bueno. Esto es para aquellos que les gusta querer mucho a quien tiene al lado, ¿eh? Una noche más de tú no estarás. Una noche más y te tengo que esperar. Hasta mañana. Hasta mañana. Canción.